Sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos lo real. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos olvidemos sentir. Sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos lo real. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos olvidemos sentir. No, no. Estamos toda chiquita, cosita rica. Ella también me miró junto a toda mi clica. Me acerqué con estilo, ¿dónde esa chica? Le pregunté que esas muñecas, ¿dónde se fabrican? Usted me fascina, toda bonita, seguro es de Argentina. Te vas conmigo, ¿qué hubo le? No me importa, tomo el riesgo, aunque sé que me va a doler. Sabe que yo lo mantengo ready. Da vuelta por mí, yo lo tengo histérico. Me salí del barrio para verte. Otra como yo ya no la encuentro ni en tu mente. Y me acuerdo el ayer, cuando te conocí. Y desde ese día, sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos lo real. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos olvidemos sentir. Sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos lo real. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos olvidemos sentir. No, no. No quiero tu jugo, ni tu miel, ni tu sopa. No. Me voy de ti, luego vengo por mi ropa. Me voy a casa de un amigo que me topa. Desde que tú y yo éramos novios en la prepa. Cuando nos íbamos de pinta pa' tu tepa. Todas las poses de la A hasta la Z. La cama mojada, pero nuestra boca seca. Perdón si mi alma siempre peca. Se va y a la hora está de vuelta. Yo sé que no eres lo que aparenta. Voy a hacer que de mí no te arrepientas. Porque sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos lo real. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos